La semana pasada hablamos de Jaime Pierrox. Lo hicimos cuando se aprobó la bicameral que va a investigar el grado de complicidad civil o de sociedad civil que existió en la última dictadura. Se trata del líder de la mesa chica del grupo Ascuénaga, un equipo de golpistas que, liderados por José Alfredo Martínez de Hoz, comenzó a soñar desde 1973 con el congelamiento de la Constitución Nacional, pero por un rato bastante largo. Y hoy volveremos a recordar a don Jaime, producto de la apertura de los archivos Isaac Rojas, archivos que dentro de unas horas serán abiertos por el Ministerio de Defensa. Esos papeles documentan dos cosas: que al ideólogo de la Libertadora no le tembló el pulso en junio del 56 para ordenar los fusilamientos que terminaron con el alzamiento del general Valle, y que dos décadas después brindó un patriótico servicio de asesoramiento en base a las listas que armaba Pierrox sobre la idoneidad ideológica de los profesores de los institutos militares. Sobre el segundo punto de esta muy trágica historia, se cuenta que en una charla brindada por el Marino en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, que contó con la coordinación de Horacio García Belsunce Padre, uno de los miembros del Pierrox, más conspicuos, más importantes, ofició de presentador y le preguntó al almirante sobre el gran servicio que éste le había prestado a las Fuerzas Armadas de la mano del archivo de don Jaime, archivo fundamental para marcar por entonces a enemigos ideológicos de la nueva dictadura. Lamentablemente, el gigantesco pacto de silencio de los uniformados también abarca a sus comandos civiles, y de aquellos papeles, los de Pierrox, aún nada se sabe. Con relación a la fusiladora, el archivo está compuesto por material público, por documentos celosamente guardados y por otros que han sido calificados como secretos. Y la presentación de estos escritos será en realidad un gran homenaje para las víctimas de aquel hombre al que el menemismo eligió para convertirlo en símbolo de la reconciliación nacional. Entre esas víctimas de Isaac Rojas está Manuel Chávez, secretario de la CGT Regional Azul. El dirigente fue asesinado en su casa el 22 de septiembre del 55 por miembros de la Armada. Y el Ministerio de Defensa encontró en el presente el sumario interno realizado a los cinco asesinos. Todos fueron absueltos al considerarse que actuaron, o que parezca mentira, en defensa propia. También se conocerá el procedimiento que el juez de instrucción militar, el teniente coronel Antonio del Rivero, realizó para determinar qué pasó la noche del 9 de junio del 55 tras la denuncia de Juan Carlos Libraga, el fusilado que vive, que llevó a Rodolfo Walsh a revolver en aquella operación masacre. Aquel auditor militar resolvió que no hubo irregularidades y que la ley marcial estaba en vigencia cuando la policía de la provincia de Buenos Aires entró en aquella casa de Florida, en Vicente López, de la que fueron sacados quienes luego serían asesinados en los basurales de José León Suárez. El teniente coronel del Rivero hace excusable el error en que se incurrió en cuanto a las formalidades empleadas para terminar con esas vidas. ¿Qué serán las formalidades empleadas? ¿Los pelotones de fusilamiento? En el Día del Militante hablará el archivo de un asesino disfrazado de marino que usurpó 3 años el cargo de vicepresidente de la Nación. La reconstrucción del pasado volverá a instalar en el presente que cada vez que la derecha regresó por sus privilegios ante un gobierno que amplió derechos, no dudó un solo instante en multiplicar todas las muertes que sean necesarias para poder recuperar el trono. Hoy el Ministerio de Defensa, a través de los archivos Isaac Rojas, volverá a sacarle una capa más a la cebolla. Esta, bastante más vieja, podríamos decir, de la primer semilla del terrorismo de Estado contemporáneo, aquel que nació con los bombardeos de Plaza de Mayo de junio de 1955. Hoy, por suerte, se hablará desde un gobierno democrático de Isaac Rojas con nombre y apellido, y no como se lo hizo en la década del 90. Se dirá Isaac Rojas, un asesino. De 5 a 7, campana. Campana. Campana. Gustavo, Gustavo, Gustavo, campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. 5 horas 11 minutos ya han pasado de este lunes 17 de noviembre de 2014. La temperatura rozando, acariciando los 20 grados. Vamos a llegar hoy a los 31, nuevo anticipo del verano en esta Buenos Aires que recién tiene planificado desempolvar los paraguas el día miércoles y por la tarde. Hoy 31, mañana 33, continúa en aumento la cosa. Va a bajar a partir de la lluvia del miércoles y tendremos una máxima de 26. El jueves, tiempo más o menos parecido al del miércoles, pero sin precipitaciones, con una máxima de 25 grados. Te reitero, la actual entonces, rozando los 20, va a llegar a 31. ¿De qué hablan las tapas de los principales matutinos porteños de alcance nacional? Mucho G20 y un dato histórico, la inclusión de la cuestión de los buitres en su documento por primera vez. No cabe ninguna duda que la presión argentina, multiplicada después de los documentos de la OEA y de la ONU en todo el planeta, ha generado un cambio de rumbo que intentará documentar que esta historia terminó para siempre, que no hay posibilidad de aquí en adelante de que un grupo que, por supuesto, representa al poder en serio pueda hacerse cargo de la deuda soberana de un país y desarmarlo, romperlo, hacerlo volar por el aire de la mano de algún juzgado amigo que pueda armar una alquimia muy particular para que con un porcentaje ya no usurero, sino un porcentaje extraordinario que no reconoce antecedentes en ninguna operación capitalista del planeta, pueda quedarse con, qué sé yo, un dividendo que quintuplique o sextuplique lo invertido, y encima pueda condicionar políticamente al país en desgracia. Esto, por supuesto, no solo tiene que ver con la Argentina, no solo tiene que ver también con otras reestructuraciones de deuda. Intenta el mundo capitalista, lo que queda de las democracias occidentales en pie, frenar a estos tipos que ya a cara descubierta se muestran como lo que han sido siempre, el poder. Pero nunca lo hicieron a cara tan descubierta, jamás. Hoy estamos hablando de nombres y apellidos, cosa que hace medio siglo, o 30 o 40 años, era absolutamente impensado. Sobre lo que pasaba entonces, solo hipótesis y algunas cosas que se fueron desnudando con el tiempo, muy tibias, muy chiquititas, como para poder comenzar a entender qué fue lo que sucedió con algunos hechos históricos y con algunos personajes. ¿Qué más? Tenemos mucho River en las tapas en función de este bajón que le ha hecho perder al Millo 4 puntos sobre 6 en los últimos 2 encuentros. En el día de ayer, la igualdad frente a Olimpo, teniendo en cuenta que tiene que jugar con Racing y teniendo en cuenta que se vienen partidos ligados a Copa Sudamericana que pueden diezmar al conjunto titular que salga a la cancha para pelear el torneo local, bueno, se complica el asunto. Se complica. No está jugando como lo había hecho en el arranque del campeonato, ayer mostrando que era 2 equipos en 1, uno el que atacaba, otro el que defendía, y finalmente Olimpo se quedó con el empate. La tibieza de Olimpo, se quedó con el empate, sabiendo de de su potencial, Olimpo vino a aguantar lo que sea. Y después del 0-1, lentamente se fue animando, se fue animando, se fue animando, y equilibró un partido que hasta ese momento era absolutamente desigual. Bueno, este es el gran problema que hoy tiene este River, que ayer estrenó camiseta en esta manía que tiene el marketing de que los equipos no se parezcan nunca a sí mismos, ¿no? Una locura, pero bueno, ahí está River con una suerte de rojo y banda negra y blanca, una cosa rarísima, pero que por supuesto se somete a la mano invisible del mercado. Esto es lo que ordena el mercado y a eso se somete el River del día de ayer. ¿Qué más? Cumbre de la UCR para definir su futuro. Ahí podríamos decir que si bien se discutirá 2015, Macri, Massa, etcétera, etcétera, etcétera, ya esa cumbre comenzó a lo largo y a lo ancho de la última semana a través de declaraciones periodísticas, fotos que tienen tufillo, olor a extorsión, ¿no? La foto de Massa con Artaza. El otro día tenía un tufillo a extorsión impresionante, era algo así como, jaja, así que si yo no tengo un lugarcito en la próxima estructura del partido, ya saben para dónde voy a salir, ¿eh? Ya saben con quién voy a defender mi banca, a dónde voy a llevar mis porotos. Y la verdad es que estamos viendo poca ideología y mucha pelea personal, demasiada a esta altura del partido, teniendo en cuenta que la Argentina política, la que volvió para quedarse, intenta discutir el modelo de país, y poco importa si se trata de Juan o de Pedro. Lo que nosotros estamos discutiendo hoy es algo más que esos porotos que a través de los partidos políticos como herramienta se discuten cada 2 años. Eso, déjalo para los que timbean con esta historia, que intentaremos que cada vez sean menos y que su aporte a la vida política argentina cada vez se reduzca más. Pero la discusión central, la discusión que nos debe llevar la vida, es la del modelo de país. ¿No? Si tenemos en claro eso, ya tenemos en claro todo lo demás. Bueno, ¿qué más? 10.000 personas en la maratón por la soberanía de Malvinas. Otro de los datos deportivos del día de ayer por el centro porteño, esencialmente por Palermo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, algo de Boca y la igualdad frente a Arsenal, algo también de Federer en los suplementos deportivos que se bajó de la final del Master de Londres y Djokovic terminó siendo campeón sin jugar. Bueno, más o menos por allí pasan los principales matutinos de alcance nacional en el día de hoy. Con mucho G20, insisto, ¿eh? Cada uno atendiendo su juego y cada uno mostrándolo a su manera, pero con mucho G20, mucho resultado que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con la política y la economía nacional. Arrancamos con Verónica Condomí, de Camino de Estrellas, su último trabajo discográfico que hoy nos va a acompañar a lo largo y a lo ancho de Prohibido Amanecer, La Nochera. Corazón del vino donde cera, siliano voi tu cintura encendida por las estrellas, siliano voy tu cintura encendida por las estrellas. Hoy se completa la fecha del torneo de primera división, 20 y 30, Independiente Lanús, para cerrar una jornada que puede dejar a cualquiera de los dos demasiado cerca de un River que en el día de ayer volvió a mostrar flaquezas, que volvió a dejar puntos en casa que son vitales, pero a no caerle al equipo del muñeco como lo hicieron la semana pasada, con algunos análisis espasmódicos terribles, después de haber sido un técnico que intentó y logró no mostrar una faceta tan distinta en función de lo que él mismo había entregado en la cancha como jugador. Cumplió con parecerse a sí mismo, y eso en tiempos de tanto director técnico camaleónico es para aplaudir. Consejos 750. Familiero peronista. Podés ir de vacaciones a la costa, pero tené en cuenta que la montaña es la montaña. Familiero peronista. La montaña es la montaña. Consejos 750. Título principal de Tiempo Argentino, mientras lo ves a Mercado cabeza gacha, encabezando la fila de jugadores de River que van buscando el vestuario. Bajó un millonario. River empató 1-1 con Olimpo. El conjunto de Gallardo quedó como único puntero a solo una unidad de Racing y hoy puede ser alcanzado por Lanús, que enfrenta a Independiente. Funes Mori abrió el marcador para los de Núñez y Borja lo igualó para el visitante. Otros tres datos del deporte en la tapa de Tiempo Argentino, adelantando el contenido del suple, el gráfico. Con suplentes, Boca igualó con Arsenal en Sarandí, fue 1-1. Ganó en Macao, Pechito López coronó su título con un triunfo y Federer se bajó de la final del Masters de Londres y Djokovic fue campeón. El primer dato que tiene que ver con lo político llega desde Australia. El G20 incluyó la cuestión buitres en su documento. El gobierno lo calificó como un hecho histórico. Desde Australia, el ministro de Economía Axel Kicillof y el canciller Héctor Timmerman destacaron que en la cumbre se incorporará, por primera vez en el comunicado final, la necesidad de fortalecer los procesos de reestructuración de las deudas soberanas. Se comienza a terminar de este modo, y yo te diría con 40 años de hegemonía neoliberal en todo el planeta. Porque cuando hablamos de neoliberalismo, por encima de que esa fue la palabra que impuso el diccionario político y económico de la época en los 90, esto arrancó con la multiplicación de las dictaduras en el continente latinoamericano a partir del golpe de septiembre de 1973 en Chile. A partir de ese momento, la derechización de los sueños no se llamaba neoliberalismo, pero era el primer gran ensayo que hacían los países centrales y los centros financieros de poder en el sur para ver cómo era eso de terminar con los países industriales y comenzar a transformarlos en enormes, gigantescos receptores de crédito externo para poder vivir de esa manera. Y entonces aparecieron, con mayor o menor resultado, las patrias rentísticas financieras. Se dejó de laburar y el circuito económico financiero es el que comenzó a multiplicar los panes hasta que todo estalló por el aire. Demasiado rápido, ¿eh? No es que duró demasiado, porque el primer ensayo realmente no se hizo tan bien como el segundo. En función de los errores de los 70, los 90 fueron más duraderos. Hubo bases mucho, pero mucho más sólidas para ese experimento neoliberal. Y entonces el endeudamiento externo se quintuplicó y la mayoría de los países no solamente vivieron en función de ese endeudamiento, sino que destrozaron su economía a lo largo y a lo ancho de esos 10 años trágicos para todo el continente, que por suerte estamos revirtiendo a partir de los comienzos del siglo XXI a lo largo y a lo ancho de América del Sur, pero que cuesta y mucho, porque el trabajo es de construcción, planificación, pero esencialmente de reconstrucción. Se arma en tres planos al mismo tiempo, ¿no? Presente, futuro, pero sin la reconstrucción del pasado es absolutamente imposible. L'Oréal premió a una científica en la Argentina. Se trata de Adriana Serkis. Trabaja en el Centro Atómico Bariloche como investigadora independiente del CONICET. Estado Islámico decapitó a otro rehén de los Estados Unidos, dato que fue confirmado por la Casa Blanca en el día de ayer. La razón, dice, se calentó el torneo, algo que se multiplica, insisto, en casi todas las tapas de los principales matutinos porteños de alcance nacional. Lo ves allí a Olimpo festejando sobre el final del partido. River no pasó del 1-1 en Núñez y Lanús lo podría alcanzar si vence al Rojo. Racing quedó a un punto y lo espera el domingo. Boca igualó 1-1 con Arsenal. Se calentó el torneo. Marca el diario, River 33, Racing 32, Lanús 30, Independiente y Boca con 27 unidades. A ver qué más hay en la tapa de La Razón. El consumo de helado artesanal firme todo el año. Mirá vos, con un chivo los muchachos arman lo más importante de la Argentina y el resto del mundo en las últimas 24 horas. Los museos con récord de visitantes, un datito que le da como siempre una mano a la ciudad a través de este house organ que Clarín edita todos los días para Don Mauricio y que se distribuye gratuitamente en los subtes. Liceo francés, alumnos con tareas solidarias, luego de destrozar un parque, ahora comenzaron a realizar trabajos comunitarios en el jardín botánico. El cronista, el gobierno estudia reducir los encajes bancarios para ampliar la oferta de crédito. El superávit comercial está en el menor nivel desde el año 2001 y el 70% de los porteños considera que el próximo gobierno debe revisar las leyes K. Bueno, tráfico de números en la tapa del cronista. Brasil niega en libertad a empresarios detenidos por Petrobras, el gran dato que movió los cimientos de la política brasileña la semana pasada. Hoy es 17 de noviembre, día de la militancia, en función de recordarse de ese modo el enorme trabajo que hizo el hombre común por recuperar a Juan Domingo Perón después de 17 años y monedas de exilio. No era poca cosa lo que se había logrado después del golpe del 55, después de los fusilamientos, después de la resistencia peronista, después del plan Conintes, después de quedar afuera de dos elecciones presidenciales por la proscripción de la mayoría, después de Trelew, tanto, tanto, tanto. Y entonces se entendía que Perón terminó siendo una bandera por entonces de un campo nacional y popular que ensanchaba las fronteras del propio peronismo, porque recuperarlo tenía que ver con recuperar también un montón de valores del sistema. Si la mayoría está proscripta, ¿de qué sistema me están hablando? Bueno, recuperarlo al peronismo y a Perón era prácticamente recuperar el sistema, teniendo en cuenta que estamos hablando de las mayorías. Y entonces ese 17 de noviembre es ya a esta altura el partido mítico, con ese charter repleto de hombres y mujeres que representaban un poco el rompecabezas de esta sociedad, y un duelo político a la distancia entre el partido militar, como le gustaba decir al general desde Madrid, y el propio Perón. Un momento muy particular de la historia argentina que vamos a recordar a través de este extracto, de esta síntesis de aquellos dos capítulos que hicimos hace un par de años en Funes el Memorioso. Es necesario que ofrezcamos a los pueblos la posibilidad de que trabajen felices con un grado suficiente de dignidad para un progreso técnico y científico de la humanidad que quizás no sea tan grande como el que ha venido asegurando el capitalismo, pero por lo menos que no sea sobre el sacrificio de nadie. Pueblos felices trabajando por la grandeza de un mundo futuro, pero sin sacrificio y sin dolor. La suma de una gran cantidad de hechos que nacieron con la rebelión del general Valle y que se multiplicaron a una velocidad desenfrenada después de la caída de Onganía, terminaron con un exilio de casi dos décadas. En ese archivo quedaron los fusilamientos de 1956, más de 30 ejecuciones, la resistencia peronista, toma de fábricas, el frustrado retorno del 64, el avión que se detuvo en San Pablo, y las obligadas ausencias electorales del 58 y el 62. Proscripción. Todo Medio Oriente, República Socialista, el Asia, todo socialista, el África, bueno, ¿qué queda que no? Los imperialismos. Y el tercer mundo se está integrando, y está más integrado de lo que muchos creen. Indudablemente que ese es el mundo del porvenir, no es el otro el mundo del porvenir. Los imperialismos cumplen por fatalismo histórico una parábola. Nacen, crecen, se desarrollan, envejecen, decaen y mueren. Los intentos por asesinar al expresidente antes y después de llegar a Madrid, y el sueño de Vandor por crear el peronismo sin Perón, también habían fallado. Otro sector muy importante de opinión pública, incluidos actores importantes del justicialismo, se hacen en los corrillos políticos, en la mesa de café, en su propia casa, esta pregunta. ¿Y después de Perón qué? Después de Perón una institución. A eso venía mi pregunta anterior, sale el movimiento. una institución o una disociación que es peligrosa, que es la que tenemos que evitar. Después llegaron los mensajes desde Puerta de Hierro. Trasvasamiento generacional. Aciertos y errores de un peronismo multifacético. Turunco, Tacorralo, La Tendencia, Montoneros, la burocracia sindical. El laberinto en el que había quedado encerrada la anteúltima dictadura del siglo XX argentino. Cordobazo, Aramburu, Trelew. Y la presión en la calle de una nueva generación política. Lucha y vuelve. Todos aportaron su granito de arena para allanar el largo camino a casa. Todos, amigos y enemigos, fueron imprescindibles. Desde hace varias décadas nos debatimos en un ambiente de confusión y de sospecha. General Alejandro Agustín Lanusse. Carente de fe y confianza, producto de frecuente frustración. En noviembre de 1972, después de 17 años y 52 días, Perón volvió a pisar suelo argentino. Seis meses después, Cámpora se transformó en el nuevo presidente de la nación. Fueron las pautas programáticas Héctor Cámpora del Frente Justicialista Liberación que yo di a conocer ante los distintos candidatos comunales, provinciales y nacionales del Frente Justicialista Liberación. Dejé perfectamente aclarado que era necesario en el país hacer una amplia y generosa amnistía. Pienso que no puede haber reencuentro de los argentinos si no se puede cristalizar la unidad nacional con presos y con presos, la inmensa mayoría de ellos injustificadamente encerrados o privados de su libertad. Con respecto al papel de la juventud en el movimiento nacional peronista, muy especialmente en el movimiento nacional peronista, que está nucleado dentro del Frente Justicialista de Liberación, el mundo lo sabe que tiene un papel preponderante. Si yo en todas mis improvisaciones he dicho y seguiré sosteniendo que en la juventud es el impulso del presente y la garantía del futuro. AM750. Más. Más voces. Voces. Más. Más aire. Aire. Ya no podemos tener tanta mala leche. Yo opinando también. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Pasaba esto. Cantantes, poetas, músicos, bailarines, todos. Correcto. Es terrible, pues es inevitable. Todo el mundo está diciendo lo mismo. En mi escritorio en estos momentos, este es mi escritorio. Ay, hola, hola, hola. Acá llegó la bebida. Ahí está mejor, 1, 2, 3. Si lo subís un cacho más mejor, 1, 2, 3, probando. ¿Qué tenés ahí en la manito, mi amor? Tenemos festivales, regalos y cosas que agradecer y que mencionar. Parte. Igual yo estoy totalmente en contra de ese tipo de calzado. Seriamente. Ya el zapato que no te permite ir tranquilamente para atrás no es un zapato. ¿Quién hubiera dicho? Porque uno debe ir atrás en algún momento siempre. Sí, se comanda con un salvavidas puesto. ¿Qué sé yo? Si estás caminando por el piso de un crucero, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Lindo salvavidas, ¿oye? Sí. Dicen con Adlaureí. AM750. AM750. ¿Escuchás? Te prendés. Ayer, casi en silencio y escondido dentro del suplemento económico de Tiempo Argentino, apareció el dato más importante de todos los diarios de la República Argentina juntos, si es que realmente lo que decía Tiempo es verdad, si es que finalmente cumple el diario con esta hipótesis periodística, con esta gran promesa. El diario en tapa del suple decía: el gobierno estudia comenzar a discutir en el Parlamento la nueva ley de entidades financieras, que en realidad, a través del proyecto de Carlos Heller presentado hace 4 años, se llama Ley de Servicios Financieros, porque lo que hace es cambiar el rol protagónico del sujeto en esta historia. No es la entidad financiera la madre de la operación, sino esencialmente cada uno de nosotros como usuarios, quienes somos beneficiados por esta ley. El control está sobre los bancos, y ahí está el gran dato que a esta altura del partido cambia el eje de un decreto dictatorial del año 77, de febrero de 1977, que fuera estructurado por José Alfredo Martínez de Hoz, y que en el momento de presentarlo dijo: entre lo que hicimos y lo que haremos, esto seguramente será lo más importante. Y no cabe duda que ha sido uno de los datos más importantes que ha dejado la herencia procesista, porque hasta el día de hoy no nos rige formalmente, nos rige de cabo a rabo a la hora de observar qué es lo que sucede con los bancos y nosotros, y sobre todo si tenés en cuenta lo que pasó en el año 2001, mucho más. Así que a esperar, porque la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central fue uno de los grandes datos. Hizo que tuviera que esperar un ratito más la nueva ley de entidades financieras. Quizás llegó el momento, en función de este nuevo trabajo conjunto que los tres organismos nacionales, que por primera vez actúan juntos, y esto no es casual, no es casual que antes fueran compartimentos estancos y no se pasaran información, el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la unidad destinada a la investigación del lavado de divisas, y no se pudiera desentramar el laburo de las cuevas, las chiquitas, las grandes, las medianas, todas. Bueno, ahora eso está sucediendo, y es un buen momento para que podamos hablar de nueva ley de entidades financieras. Lo gritaba ayer desde la tapa de su suplemento económico, solamente Tiempo Argentino. Te recuerdo entonces qué dice el servicio meteorológico para hoy, mientras la actual está rozando los 20 grados, sol, nada de paraguas, y 31 grados de máxima. ¿Cuándo viene la lluvia? El día miércoles y por la tarde. Ya ahí comienza a bajar sensiblemente la temperatura. Si tenemos en cuenta la máxima de mañana, que será de 33, tendremos una baja más o menos de 7 u 8 grados el día miércoles, que andará por los 26, 25. El jueves también buen tiempo y 26, 27 grados. Ya daría la sensación que por lo menos las temperaturas primaverales llegaron para quedarse, y cada tanto en esta recta final rumbo al verano serán las temperaturas de más de 30 las que vengan a presentarte lo que va a suceder entre nosotros entre diciembre, enero y febrero. Llega otra vez Verónica Condomí y su versión de La Comadre. Balanceándose en un sulqui con su yeguita nerdona, va camino a Monte Grande mi buena comadre Dora. Lugareña conocida por su virtud curandera, bruja el martes por la noche, le reza un diablo de tela. Deme un gajito de muña para prender una moza. Con un rosario de hueso y un puñadito de guano va secando en pichadura, mingada por su paisaje. Si un angelito se olvide, soy Yuyitos, por si algún santo anda enfermo. Verónica Condomí, esa voz que descubriste con los MPA a principios de la década del 80, esa voz que junto a Liliana Vitale hizo un dúo histórico que cada tanto vuelve a los escenarios, esa enorme Verónica Condomí que con Snager y Facundo Guevara hizo un trío formidable, realmente una voz que a esta altura del partido podemos decir y debe andar rozando las 3 décadas de carrera. ¡Qué locura! Y sin embargo, ¿cuánto cuesta mediatizarla? ¿Cuánto cuesta que suene en las radios? Una de esas voces absolutamente imprescindibles del folclore, de la música de raíz contemporánea. Goles. Goles en 750. Entramos en los últimos 2 minutos de esta primera etapa y un tiro libre para Platense que emparejó en los últimos 20. Y observa que está adelantado. ¡Ahí va el envío! Para Platense, les decía, en los últimos 20 minutos había emparejado el trámite del encuentro Platense, había ganado la posición en la mitad de la cancha, no tenía llegada, después de este rebote, y yo creo que encontrando a un Gatti distraído, Roldán pegándole desde muy lejos, alcanza el 1-0. Goles en 7:50. El tema Malvinas todavía anda dando vueltas en función de esa actitud prepotente, intimidatoria de Gran Bretaña y de la OTAN toda, porque cuando estamos hablando de la base de Gran Bretaña en Malvinas, estamos hablando de la base más grande que tiene la OTAN en el Atlántico Sur. Por lo tanto, se trata esencialmente de una actitud prepotente, provocadora, de toda la OTAN y no solamente de Gran Bretaña. Filmus hablando del tema. Nosotros hemos considerado una provocación hacer ejercicios, aunque el Reino Unido diga que son ejercicios de rutina, que son ejercicios que ellos están acostumbrados a hacer, lo están haciendo en una zona, en una región que claramente es de soberanía argentina, una región donde hay 2 resoluciones de Naciones Unidas, una que plantea la necesidad de diálogo entre los 2 actores, Reino Unido y Argentina, para resolver el conflicto de soberanía, pero también hay otra resolución que plantea que ninguna de las 2 partes pueden tomar actitudes inconsultas con la otra en la zona en conflicto mientras que no se resuelva. Así que hay 2 resoluciones de Naciones Unidas que están siendo violadas por el Reino Unido y, sin lugar a dudas, no se trata solamente del caso de Argentina repudiando este tipo de hechos. Hay que decir que el Parlasur, parlamentarios de todo el Mercosur, planteó el tema militar como uno de los temas donde el Reino Unido infringe las normas internacionales. Lo ha planteado lo que se llama la zona de paz, el acuerdo de zona de paz del Atlántico Sur, 21 países de África y 3 países de América Latina, Uruguay, Brasil y Argentina, que tenemos costas sobre el Atlántico Sur, también han planteado la necesidad de impedir este tipo de acciones. Lo han planteado la cumbre de países árabes y América Latina, lo ha planteado la CELAC, el UNASUR. Realmente hay un repudio generalizado a que haya una base militar, que es la más grande al sur del paralelo 50 sur, y al mismo tiempo que no se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas. Sin lugar a dudas, Reino Unido, no solo las riquezas hictícolas a través de la pesca, ha generado una devastación en la zona, sino que también pretende explorar y explotar riquezas hidrocarburíferas, que también este tipo de explotaciones fueron planteadas en los acuerdos en Naciones Unidas, votadas en la Asamblea General y en el Comité de Descolonización, sino que en este caso particular la OLA, de la Organización Latinoamericana de Energía, el pasado 7 de noviembre en El Salvador, condenó con todos los países de América Latina y el Caribe la explotación y explotación de hidrocarburos por parte de empresas que no tengan autorización del gobierno argentino, y al mismo tiempo apoyó las acciones legales. Nosotros hemos cambiado la ley el año pasado y también hay acciones penales contra los directivos de las empresas que quieran llevarse lo que es de 40 millones de argentinos. Por eso este tipo de información es saludable desde 2 perspectivas. Primero, de la perspectiva de que se quieren llevar lo que es nuestro. Pero segundo, de una perspectiva que tiene que ver con toda la humanidad, porque estamos convencidos y todas nuestras investigaciones muestran que hay un riesgo ambiental enorme si se pretende explorar o exportar hidrocarburos en la zona sin apoyatura continental. Vimos lo que pasó en el Golfo de México. British Petroleum ha decidido quedarse en la Argentina continental y no hacer exploración o explotación en la zona de Malvinas, justamente porque Argentina impide que se esté de ambos lados. Así que las empresas, las pocas que quedan y pequeñas empresas que amenazan con explotar hidrocarburos en las Islas Malvinas, van a ser penadas por la ley argentina con todo rigor, pero aparte de la ley argentina, con el acompañamiento de numerosos organismos intergubernamentales que no quieren de ninguna manera que el patrimonio de la región, que el patrimonio de los argentinos, sea conculcado por Reino Unido. Prohibido amanecer. vencidas, mal presagio para la vida. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 5, 50 minutos, humedad 69%, temperatura 19 grados, 8 décimas. El radicalismo intentará decidir hoy su posición de cara a las elecciones de 2015. Los principales referentes del partido almorzarán este lunes en un restaurante de San Fernando para definir cuál será la estrategia electoral de la Unión Cívica Radical el próximo año. Actualmente algunos se inclinan por un acuerdo con Sergio Massa, mientras que otros optan por aliarse con Mauricio Macri. Por su parte, el senador Eugenio Artaza, quien se inclina por el Frente Renovador, aclaró que la elección de 2015 para la UCR va a ser de transición. En tanto, el diputado Ricardo Alfonsín la reclamó a Ernesto Sanz, tendiente a una alianza con el PRO, que recuerde que además de candidato, es el presidente del radicalismo. Tiene que acordarse de que además es presidente del partido. El caso del PRO, que dice que además tienen que, tendríamos que aceptar que formara parte de una. No, eso no va a prosperar. Esas son posiciones absolutamente minoritarias dentro de una y hacia adentro del partido. Fue normalizado el servicio de la línea San Martín. Las formaciones ya realizan el recorrido completo, luego de que fueran removidos los coches que descarrilaron ayer por la noche cerca de la estación Paternal. Al respecto, la empresa concesionaria, Corredores Ferroviarios, explicó que la causa del desperfecto fue la impericia del maquinista, que ignoró una señal de peligro que le ordenaba detenerse. Además, la compañía remarcó que todas las señales se encontraban funcionando correctamente. Patria Grande. Dilma Rousseff aseguró que la investigación sobre la corrupción en Petrobras mejorará a Brasil. La presidenta del país señaló que el caso puede cambiar la nación para siempre, en el sentido de que va a acabarse la impunidad. Además, la mandataria se manifestó a favor de restringir la responsabilidad a los individuos que hayan corrompido a terceros o que hayan sido corrompidos. Este fin de semana comenzaron los interrogatorios a los funcionarios que estaban detenidos, acusados de lavar dinero a través de la petrolera. Pelota. Marcos Rojo respaldó a Gerardo Martino. El ex estudiante sostuvo que el técnico de la selección hace las cosas bien porque cita a todos los que a él le parece que deben formar parte del plantel. Además, sostuvo que lo único que le hace falta al rosarino es trabajar para adaptarse lo más rápido posible al nuevo proyecto. Por otra parte, Rojo se encuentra recuperándose de una lesión en su hombro izquierdo, por lo que no formará parte del combinado que enfrentará mañana a Portugal, aunque comparte la concentración con el plantel. Humedad 69%, temperatura 19 grados, 8 décimas. Federico Martín. 750 avanza. Derecho a la información. Tus empleados saben mucho y trabajan bien, pero ¿y si supieran todavía más? Tomá la iniciativa y hacelos participar del programa de visitas técnicas y formación en el exterior. En hasta 9 meses van a conseguir recalificarse como profesionales y trabajadores. ¿Qué significa eso? Que ellos, tu empresa y el país van a ser más competitivos. Si tenés trabajadores graduados de carreras universitarias o técnicas con una antigüedad laboral no menor a 6 meses o que tengan experiencia comprobada en el rubro de la ciencia y la tecnología, postulalos ya. La convocatoria está abierta. Hay 100 becas para pymes y 30 becas para grandes empresas. Bases y condiciones, BEC.ar. Que tu crecimiento individual sea un logro colectivo. Presidencia de la Nación. Son las 6 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Las 6 en toda la República Argentina, casi 20 grados la temperatura para capital y alrededores. Temperaturas que el Servicio Meteorológico amenaza con llevar a 31 grados en el día de hoy y mañana a 32 antes de la lluvia del miércoles y que baje más o menos a 26, 27 en la tarde del miércoles y esto se extienda hasta el día jueves. Esto es lo que está marcando un extendido que señala que las temperaturas medias que llegaron para quedarse son de 25, 26, 27 y que tendremos picos en este adelanto del verano de 30, 31, 32, una vez cada tanto. En página 12 aparece una exclusiva con el ministro de Economía. Lo del G20 es un escalón hacia una solución definitiva. Exclusivo, en diálogo con página 12, el ministro Axel Kicillof explica la importancia del tratamiento que la cumbre de presidentes dio a la amenaza que significan los fondos buitre para el sistema financiero internacional. Los alcances de su inclusión en la declaración final. Kicillof, G20. La cuestión económica, obviamente, es la preocupación central que se ha expresado hasta este momento en el G20. Por supuesto que cada país le da su impronta, habla de lo que ocurre en su propio territorio. La Argentina ha hecho, por instrucciones de la Presidenta, una intervención que marca la cuestión de que en la economía mundial, que no arranca, uno de los problemas centrales es el peso de las deudas soberanas y la relación deuda-producto. Si no hay un instrumento internacional legal que permita a los países que ante problemas de dificultades de deuda tengan un marco jurídico que le permitan resolver estas cuestiones y estemos todavía un poco como comunidad internacional a merced de los sectores más especulativos, de los fondos buitres, es decir, todas esas fallas de coordinación entre los diferentes países del planeta que permiten que, mientras los pueblos sufren, pequeños sectores se favorezcan, concentren más la riqueza y en particular la cuestión de los fondos buitres, ¿no? Que es lamentable que cuando las deudas públicas siguen siendo una grave carga para los países para poder poner en marcha sus economías, además tengan el peligro de que minúsculos grupos que son especuladores financieros, pero acompañados de grupos de abogados que buscan fallas en los sistemas nacionales, consigan sentencias de jueces que ponen en peligro a la arquitectura financiera internacional. Por eso, el riesgo sistémico a nivel reestructuración de deuda es uno de los temas del G20. Ahí estaba el ministro de Economía, Axel Kicillof, hablando de la importancia de la posición argentina en el concierto de naciones más desarrolladas del planeta. Cómo se abrazaron a esta posibilidad de que nunca más fondos buitres distorsionen reestructuración de deuda en el mundo capitalista. Política online. Aparecieron en las últimas elecciones estos muchachos y como son una suerte de apéndice pro, aunque no les guste que uno lo plantee de esa manera, ideológicamente juegan en ese espacio desde otro lugar, ahora sí se muestran muy juntitos con el Ejecutivo Comunal y lanzan esta propuesta, a fe de que intenta barnizar de nuevo lo viejo, pero en este caso no para que los votes como legisladores, sino para que la gente participe de la discusión parlamentaria a través de la web. Es algo así como una apertura medio camuflada, medio disfrazada. Bien. Antes que nada, buen día y feliz cumpleaños. Pero muchísimas gracias. Arranco así. Bueno, gracias. Desde la semana pasada, los vecinos porteños pueden votar varios proyectos legislativos a través de Internet. Sí. Es una iniciativa del PRO que se llevó a cabo junto con la Fundación Democracia en Red. Uh-huh. Consiste en una página web a la que se accede a través de la página de la legislatura porteña, en la cual están publicados 16 proyectos de ley para la ciudad de Buenos Aires. Allí el usuario puede leer una breve descripción de cada proyecto, acceder también al texto completo de la ley y optar entre cuatro calificaciones. Me interesa nada, me interesa poco, me interesa bastante o me interesa mucho. La primera etapa de esta metodología va a finalizar este miércoles. Hay tiempo de votación hasta el martes, pero sí, finaliza el miércoles cuando se elijan los tres proyectos más votados. Y estas tres iniciativas van a ser sometidas luego a un debate que va a ser transmitido por Internet y luego van a pasar al recinto para su tratamiento definitivo. Uh-huh. Es como una prioridad que le otorgaría a los usuarios de Internet, sí, básicamente. Entre los 16 proyectos sometidos a votación hay algunos interesantes, como por ejemplo la ley de alquiler joven, un proyecto del Partido Socialista que propone soluciones para las personas de 18 a 30 años en el acceso a la primera vivienda, y entre otras cosas habilita el Banco de la Ciudad para actuar como garante. También está publicada la ley de regulación de centros culturales, un tema sobre el cual muchos bloques tienen proyectos. Sí, en este caso sí, publicaron... Tiene que salir ya, porque esa cacería que hubo de centros culturales para matar la discusión, porque esencialmente lo que hicieron fue eso, fue con la excusa de la nueva habilitación, cerrar centros donde hay cine debate, teatro, música. Iba uno que sufrió las consecuencias. Sí, señor. Sí, sí. Este es uno de los proyectos que está sometido a voto online. Es el de Proyecto Sur, que propone facilitar el desarrollo de los centros culturales y los clasifica según su capacidad máxima. Y también la Ley de Regulación de la Publicidad Oficial, que es un proyecto del bloque Suma Más, que corresponde a UNEN, que propone regular la producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la pauta publicitaria en la ciudad. Además, los proyectos en sí, el mecanismo de voto por Internet, de alguna manera empieza como a incursionar en lo que se llama democracia participativa, ¿no es cierto? Pero siempre dependiendo de cómo se instrumenten estas herramientas. Sí. Y acá vienen los peros. A ver. En la legislatura hay 15 bloques que suman un total de 70 legisladores. La cantidad de proyectos sometidos a voto por Internet fueron 16 y pertenecen a 12 bloques distintos. 5 son del PRO. Hasta ahí vamos, porque son la mayoría en el recinto, tienen 28 diputados. Las 11 propuestas restantes pertenecen a bloques de uno o dos legisladores, salvo el bloque Suma Más de UNE, que tiene 4. Sí. El Frente para la Victoria, por su parte, tiene 10 legisladores y llega a 14 con sus aliados de Nuevo Encuentro y Seamos Libres, el de Pablo Ferreira. Sin embargo, ninguno de los proyectos fue puesto a consideración del público en este sistema de voto por Internet, como si el kirchnerismo en la ciudad no existiera. Claro. Y por otra parte, los proyectos que sí fueron incluidos en la iniciativa pertenecen a bloques que no significan una competencia importante para el PRO en la ciudad. Entre ellos, además, hay un proyecto de Graciela Caña y otro del moyanista Claudio Palmeiro, ambos muy compinches con el macrismo últimamente. Por lo cual, lo que se promociona como apertura, sí, en realidad puede tener, tener mucho de restrictivo. Eso sobre las propuestas. Y además, haciendo una lectura sobre las iniciativas que plantea el PRO, hay algunas cosas interesantes. Analizando los proyectos, el único que me pareció más destacable fue el que propone la creación de una fiscalía ambiental para la ciudad. Un organismo judicial que controlaría a los organismos públicos de la ciudad para que no afecten o dañen los recursos naturales o el medio ambiente en el territorio de la capital. Ese es uno de los proyectos que presenta el PRO. El resto de las propuestas, ninguna de ellas demanda un compromiso del Ejecutivo de la ciudad. Por ejemplo, una norma, son todas restricciones u obligaciones para terceros, que uno las puede compartir o puede estar en contra, la lupa en el gobierno. Pero ninguna compromete o requiere el desembolso de dinero por parte del Ejecutivo. Por ejemplo, normas para los motociclistas, obligaciones y restricciones como el uso de casco con señalamiento, el uso de chaleco refractario, la prohibición para llevar a un acompañante en determinadas zonas de la capital durante determinados horarios. Esto supuestamente para combatir a los motochorros. Por otra parte, la obligatoriedad de la venta de un casco junto con las motocicletas, algo que deberían hacer los locales que venden motocicletas. El gobierno porteño ahí no tiene que invertir un solo peso. La prohibición de la canilla libre en bares y boliches. Bien, una propuesta buena, aunque habilita a los locales a entregar un máximo de 2 consumiciones de bebidas alcohólicas, suficiente para quedar dado vuelta, como quien dice. Claro, sí, si no le pones un marco restrictivo a la palabra consumición. Exacto. Consumición puede ser algo... habrá que trabajar sobre el marco restrictivo de esa propia palabra, el límite que tiene la propia palabra, pero per se indica muy poco la palabra consumición. Sí, y la prohibición tampoco implica que va a haber un tipo parado adentro del local controlando a ver cuántas bebidas se le venden a cada persona. Y por otra parte, la prohibición de trapitos y limpiavidrios, una propuesta de Cristian Ritondo, que establece sanciones de hasta 5 días de arresto y multas que llegan a los 2.000 pesos para quienes desarrollan estas actividades. Es decir, ninguna propuesta que compromete a Macri a poner un peso en infraestructura o en algún otro beneficio por parte del Ejecutivo. O a controlarlo. O a controlarlo. ¿No? O a controlarlo. Bueno, maquillaje, jugar a lo nuevo de la política, cuando en realidad lo que se usa es un nuevo instrumento para más de lo mismo. Y eso de novedoso tiene bastante poco. Las tapas de Clarín y de La Nación hoy, te cuento, están repletas de fantasmas. Algunas son absolutamente absurdas. Con el salario actual se compran menos alimentos que en 2001, dice Clarín, intentando contarte que estamos peor que en aquella crisis terminal que le dio a Clarín la posibilidad, una vez que terminó la convertibilidad y presionó al gobierno de Duhalde para que llegue la especificación asimétrica, salvó su pellejo, porque en ese momento Clarín estaba a punto de desaparecer con una deuda externa superior a los 5.000 millones de dólares. Bueno, tu bolsillo se dividió por tres y la deuda de Clarín también. Bueno, a eso juegan estos chicos cada tanto. Hoy, por supuesto, están metidos de pies a cabeza en que se termine en la Argentina un tiempo político destinado a ampliar derechos y vuelvan sus privilegios. Y La Nación, también con sus fantasmas, se multiplican los faltantes de productos e insumos importados. Las trabas impuestas por el gobierno abarcan a casi todos los sectores. Tampoco se consiguen divisas para saldar deudas con proveedores del exterior. Si vos no podés conseguir divisas para saldar deudas con proveedores del exterior, es porque tus ingresos están en negro y son parte de una economía incomprobable. No hay otra razón. Si vos tenés todo en regla, vas al Banco Nación y conseguís todo lo que necesitas. Ahora, si tu economía está en negro, es un poquitito difícil. Y volviendo a la tapa de Clarín, la verdad es que a esta altura del partido, volver a considerar que la mentira es exactamente lo mismo que opinar distinto es el enorme saldo que desde el punto de vista de los pseudo periodísticos han logrado en todos estos años. Dice hoy Clarín, grita hoy Ismael Bermúdez, el hermano de Don Altamira. Uno nunca sabe, ¿no? ¿Qué son estos muchachos? Si son Altamira, si son Bermúdez, o si no son nada de ninguna de las dos cosas, cosa que aparentemente es lo que marcarían los documentos de ambos. Pero los hermanitos Altamira Bermúdez hoy están señalando que con el mismo salario resulta que ahora compras menos alimentos que en el año 2001. Mira vos. Amar es un milagro y yo temé, como nunca jamás lo imaginé. Tiendo a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo y de tu ayer. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta. La locura apasionada de este amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo. Yo no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás me imaginé. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta. La locura apasionada quiero y te quiero. Vamos remontando al cielo. Yo no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor. Aunque me cueste el corazón, amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé. Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé. Estoy hojeando El País, diario español, y estoy tratando de encontrar si, aunque sea chiquitito, aparece algún recuadro que me cuente qué fue lo que sucedió con Díaz Ferrán, uno de los últimos tres dueños del último capítulo de la privatización de Aerolíneas, podríamos decir los tres hombres que fueron traídos por Cavallo y por Patricia Bullrich para terminar de destrozar la empresa entre 2001 y 2008. Y la verdad es que no encuentro absolutamente nada. Nada, nada, nada. Por ahí, teniendo en cuenta que El País responde a ese socialismo con soda del PSOE, van a tardar un poquito en reaccionar y en contarte qué ha sucedido con uno de los empresarios más importantes de esas amistades cercanas del PP, que hoy está en cana simplemente por estafador, simplemente por estafador. Señor Diego Dominelli, ¿cómo le va, viejo? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo anda eso? ¿Bien? Ah, lo estoy escuchando muy lejos, lo estoy escuchando... Le diría que vamos a cortar y vamos a restablecer la comunicación en un ratito. A ver ahora. Yo te escucho bárbaro. Bueno, no, lo estoy escuchando, mire, como si usted estuviera en la Antártida, pero ver, si... Pará. Ah, bueno, ahí volvió de golpe, ¿eh? Regresó. ¿Ahora? Bien, muy bien, viejo. ¿Cómo va? Todo bien, te decía, arrancando el día. Bueno, ¿qué pasó con el señor Díaz Ferrán? Que yo voy de acá para allá con el país de España y no tengo en ninguna página ni una línea de este buen hombre. Díaz Ferrán está con prisión preventiva en la cárcel de Madrid por el vaciamiento del grupo Marsans. Muy bien. El grupo que fue dueño a través de su empresa aérea, que en ese momento era Arcomet, de Aerolíneas Argentinas. El vaciamiento del grupo Marsans fue posterior a la estatización de Aerolíneas, sí, y a la quiebra de Arcomet. Aerolíneas se estatiza en junio de 2008. En diciembre del 2008 quiebra una filial de Arcomet, que también era de Díaz Ferrán, en Chile. Luego, un año después, a fin de año, quiebra Arcomet, dejando pasajeros tirados por todo el mundo. Sí, sí. Fue una quiebra previo a Navidad, así que la gente que quedó tirada por todos lados la pasó bien ese fin de año, gracias a este hombre. Sí, sí. Y en 2010, mediados de 2010, se inicia, por lo menos públicamente, la venta del grupo Marsans a una empresa, digamos, fantasma, que se llamó Posibilitum Business. Y ahí es donde se empieza a conocer públicamente el vaciamiento que Díaz Ferrán, Gonzalo Pascual, que era su socio en ese momento, y un tal Ángel de Cabo, y algunas personas más, bueno, inician el vaciamiento. El vaciamiento que fue, bueno, trasladar a esta empresa Posibilitum Business todos los dineros, bienes, y todo lo que podían salvar para quedárselo ellos, sí, y no quedar tirados en la vía. Uh-huh. Bueno, que obviamente es una figura bastante irónica la que acabo de decir, porque sí, plata deben tener en todos lados. Pero bueno, esa fue la maniobra, con lo cual los empleados de Marsans y los clientes de Marsans corrieron la misma suerte que los que habían sido clientes de Arcomet y, bueno, de tantas empresas de turismo vinculadas al grupo Marsans. El grupo, claro, Marsans no solamente se vació a sí mismo, sino que estafó a miles y miles de viajeros de empresas turísticas muy reconocidas, como el grupo Meliá, Pullman Tour, bueno, NH Hoteles, o sea, grupos internacionales de turismo muy grandes fueron estafados por el grupo Marsans. Díaz Ferrán, dos años después de esto, en diciembre del 2012, es detenido junto a otras personas más, sí, porque lo que la justicia española, a través de las investigaciones que iniciaron estos grupos turísticos que te comentaba, bueno, encontraron prueba fidedigna de la conformación de una asociación ilícita por parte de Díaz Ferrán y de otras personas más que posibilitaron el vaciamiento del grupo y las estafas que te estoy mencionando. Bueno, muchos de los que estarán escuchando dirán, ¿qué tiene que ver esto con Aerolíneas Argentinas? Sí. Bueno, tiene que ver, porque la estrategia de Díaz Ferrán es la siguiente. Él dice que todo esto le pasó porque el Estado argentino, claro, con voto de la oposición y del oficialismo en el Congreso de la República Argentina, votaron y se votó y se hizo ley la expropiación. Claro. Pobre exactamente, cosa que bueno, es falsa, pero como todo este tipo de temas se está dirimiendo en la justicia, y la que terminará diciendo si es verdad o no lo que dice Díaz Ferrán, y si es verdad o no lo que probó, los elementos probatorios presentados por el Estado argentino, bueno, va a ser la justicia quien diga qué es lo que sucedió. Lo cierto es que a estas horas en España se prorrogó 2 años más la prisión preventiva que Díaz Ferrán tiene y que está cumpliendo por esta causa de vaciamiento, porque todavía hay pruebas, y se cree también, en función de esas pruebas, que Díaz Ferrán tiene dinero en el exterior y que eso es motivo valedero para que Díaz Ferrán se fugue de España. Claro. Entonces, en esta causa de vaciamiento todavía el juicio no se inició, la sentencia no está, el juicio sí se inició, pero la sentencia todavía está pendiente, con lo cual la prisión preventiva sigue siendo efectiva, y según la ley española, las prisiones preventivas en determinados casos pueden extenderse hasta 4 años. Él ya lleva 2, se le prorrogan 2 años más para que el curso de la investigación siga, sin el peligro de que Díaz Ferrán se fugue de España. Y ahí, también hay que recordar que Díaz Ferrán tiene una sentencia firme pendiente de cumplir por el vaciamiento de Aerolíneas, por la compraventa de Aerolíneas Argentinas, en donde hubo una estafa al fisco español de 99 millones de dólares. Mamita. Bueno, así termina esta historia, ¿no? Cuando decimos termina esta historia, así han terminado, como siempre planteamos, estos chicos que han sido expuestos o puestos en vidriera como los leyes, como los nuevos horizontes del mercado en todo el planeta, los tipos que venían a cambiarle la cara a las empresas del Estado y que terminaron siendo grandes estafadores hoy en Cana, en España. Dato que se silencia en la prensa hegemónica en Buenos Aires y que, como decíamos hoy, tampoco trae el diario El País, teniendo en cuenta que por ahí este dato al lado de todos los casos de corrupción que se han expuesto en los últimos tiempos, no te digo que es un dato menor, pero que están intentando resguardar en función de un sistema que se cae a pedazos mientras avanzan por la colectora los sectores que están pidiendo cambio a los gritos y independencias regionales. Bueno, no es momento para andar agitando banderas de corrupción, ¿no? No, también es cierto que además de todo lo que vos estuviste describiendo con tanta precisión recién, no solamente es eso, sino yo creo, bueno, por las veces que me tocó precisamente por estas investigaciones estar allá en España, que la sociedad española bien está en todo ese tipo de cambios, una parte de la sociedad, la otra es absolutamente conservadora. Sí. Muy conservadora. En paralelo con todo esto, también se han votado en el Congreso español determinados mecanismos a través de leyes que le garantizan impunidad al rey que se fue. Uh-huh. O sea, no lo pueden tocar porque, por ejemplo, él pasó a ser como un jefe general del ejército de reserva, por ejemplo. O sea, el rey es como para nosotros la presidenta de la República, o el presidente que esté, que es el jefe máximo de las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Bueno, el rey Juan Carlos, que se todavía, ahora 6 meses que se dio su lugar a su hijo, bueno, ahora es jefe del ejército de reserva, como si España tuviera frentes de guerra por todo el mundo, ¿no? Pero bueno, con esa figura no lo puedes tocar, tiene inmunidad de todo tipo. Claro, entonces, claro. La trama de corrupción, lamentablemente, no es que desapareció o que se disolvió porque Díaz Ferrán está preso con prisión preventiva. es un emergente de algo que todavía funciona, lamentablemente, porque sí, claro. Si no, él no estaría donde está, y porque si no fuera así, tampoco le hubieran dictado esta prolongación de la prisión preventiva. Sí, señor. Y para nosotros lo que sí es importante, y que de cara al futuro también va a marcar algo, sobre todo teniendo en cuenta lo que va a pasar el año que viene con las elecciones, es, bueno, en el debate de qué país es el que viene y qué país va a querer hacer aquella persona que tenga otros proyectos políticos, bueno, en eso también incluye qué va a pasar en el juicio que está pendiente, iniciado por estos estafadores contra el Estado Nacional. Sí, señor. Bueno, para cerrar, como siempre, abusamos de su amabilidad. Por le favor. Pedimos un pequeño informe de cómo anda el subte en la Ciudad de Buenos Aires hoy. El subte, perfecto. Bueno. Va a horario sin problema. Y lo que también está normalizado, sí, es el ferrocarril San Martín. Bien. Que hubo un descarrilamiento, descarrilaron 3 vagones de una formación, hubo alrededor de 14 personas que recibieron algún tipo de herida, pero que están todas fuera de peligro. Y el normal funcionamiento del ferrocarril del San Martín ya es efectivo. Bien, bien. Diego, como siempre, un gran abrazo. Otro, Gustavo, tenga buen día y saludos a todos por ahí. Ahí estaba Diego Dominelli. Hola, sí, buenos días. Estoy escuchando otras radios, pero no me puedo comunicar. Entonces, bueno, intenté con esta. 5354-6655. Lo que quiero decir... La verdad que usted habla muy bien. Yo voy a poner su mano. Si vamos a buscar tanta perfección, van a quedar sin nada. La verdad que... Usted, entonces, mejor que se calle la boca y que hable de lo que sabe. Usted, que en realidad es bastante poco. Habla muy bien. 5354-6655. Buenos días, Radio 750. Los números de los oyentes, 750. No podía comunicarme porque no la pegaba bien con los números. Por favor. Más Kicillof, más Timerman, para seguir desmenuzando qué fue lo que dejó como saldo político y económico la última cumbre del G20 en Australia. Si analizamos todos los G20, desde el primero, en el año 2008, hasta el actual, este es el G20 donde más se ha hecho hincapié en la necesidad de aumentar la demanda, la creación de trabajo digno. Un G20 en el cual los temas económicos han predominado, pero que hay una tendencia, desde el primero hasta este, cambio fundamental, en que más y más países están pensando ya en que las políticas de ajuste no han funcionado y que hay que pasar a políticas de desarrollo, de infraestructura, de crecimiento, de demanda y de trabajo digno. Todos los países reconocen que hay un problema de reestructuración de deuda soberana. Habrá diferentes visiones sobre cómo enfrentar ese problema. Lo que no hay es ningún país que diga este no es un tema del G20 o este no es un tema que debemos afrontarlo, que debemos resolverlo, en el cual debemos involucrarnos. Ha tenido una evolución, como podríamos llamarla, migratoria, ¿no? Porque empieza en Estados Unidos, después se ubica claramente en Europa, sobre todo en los eslabones más débiles de la Unión Europea, pero evidentemente lo que hoy se está discutiendo no es solo que Estados Unidos, aunque es un país que ha mostrado algunos señales de recuperación, no ha sido todo lo vigoroso que se esperaba. Europa no se pone en marcha, pero además el grave peligro es que ahora sea las naciones emergentes las que sufran en este proceso de movimiento de la crisis, porque si se retiran las medidas de estímulo en los países centrales puede haber el famoso vuelo hacia la calidad, el flight to quality, que quiere decir básicamente que haya una huida masiva de los capitales que fueron hacia los países emergentes y que generen muchísima inestabilidad desde el punto de vista monetario, cambiario y por supuesto de los capitales financieros. Hay algunos países que buscan distintos caminos. Lo que todos hacemos es reconocer que hay un problema en la reestructuración de deuda soberana, que hay que resolverlo, porque ha creado crisis en muchos países, que después se transforman también en crisis políticas, como ha ocurrido en África y en el Medio Oriente, pero sin duda alguna, muchos países del G20 son parte del G77 más China, quieren una resolución a nivel Naciones Unidas, otros países, una minoría, prefieren otras soluciones. Todos reconocemos que hay que buscar una solución, y lo que nosotros estamos haciendo es que ese tema de la reestructuración de deuda soberana sea un tema importante dentro de los debates que se dan no solo en el G20, sino en todos los foros internacionales. La cosa sería si de la crisis se sale con medidas tendientes a incrementar la productividad, la oferta, a través de reformas estructurales, o si concretamente lo que está ocurriendo es que hay una deficiencia de demanda a escala internacional. Probablemente esas visiones, que son visiones contrapuestas, se expresen en el debate con los presidentes y en el G20. Estas cumbres tienen su propia dinámica, no hay un tema excluyente, está lo político, no es solo lo económico, aunque sabemos nosotros bien todo el clima muy enrarecido que hay a escala internacional, también a través de conflictos bélicos, tiene por supuesto alguna raigambre en las cuestiones económicas. Y países que están puestos en jaque por grupos financieros, bueno, también es una forma de ejercer violencia. El trabajo digno, el trabajo inclusivo, la necesidad de trabajar en temas de infraestructura, de aumentar la infraestructura para motorizar la economía, el tema del aumento de la demanda para la salida de la crisis económica, ¿no es cierto? La evasión fiscal, que es un tema que la presidenta Cristina Kirchner viene instalando desde el G20 que se realizó en Francia, allá en Cannes, donde por primera vez se dio a conocer los países que alimentan la evasión fiscal. Y por último, la Argentina también tiene una larga serie de reuniones bilaterales con otros países para tocar estos temas, ¿no? Discursos en 750. Lenin. Los sin partido y el poder soviético. Abril de 1921. Discursos en 750. Refugiado, una película de Diego Lerman, aclamada en el Festival de Cannes con Julieta Díaz. Porque en la vida todo tiene solución. Excepto la muerte. Refugiado, una ficción que no es solo ficción, solo en cines. Sonidos 750. El Jorge vuela un avión. Un volcán entra en acción. Qué distancia hay a la luna. ¿Quién inventó la vacuna? Un año, un caracol. ¿Cuántos años tiene el sol? Medios pasados en 750. Vamos a la tapa de Diario Popular, título principal, quedó súper apretado. River volvió a jugar mal, igualó 1-1 con el humilde Olimpo, y si bien se mantiene como único líder, hoy lo puede alcanzar Lanús, y tiene a Racing, a quien visita el domingo, soplándole la nuca. ¿Qué más? Desde lo deportivo, 1-1 ante Central, Boca empató y dejó pasar el tren en el viaducto. Pechito, un campeón con todos los récords, López, el que más carreras ganó, 10, y el de más puntaje en la WTCC. Lanús busca ganar para ser el otro líder del torneo, visita a Independiente, que no puede perder si quiere seguir con chances, y 0-0 con Boca Unidos. Chicago dio otro paso adelante para volver a primera. Del exterior, el Estado Islámico decapitó a otro rehén de Estados Unidos. Y la salud de Castaña, el cuerpo de Cacho ya no responde, dijo CAE. Crónica, bajo presión, el Millo volvió a jugar mal y encima Funes Mori cometió un error fatal en el empate de Olimpo. Muy, con el prócer, no, una falta de respeto. Autorizados por directivos de la escuela, alumnos del Liceo Militar de Mendoza disfrazaron la estatua de San Martín. Y este es el dato que más conmueve a la agenda periodística de Muy en la mañana de hoy. Olé, tres títulos. La Bestia Negra, Borja hace el topollillo de Riquelme con cuero de testigo en el Monumental, justo antes de los clásicos y de Racing. Olimpo invocó a River 1-1. ¿Se quedó sin nafta?, se pregunta Olé en tapa. River jugó mal, casi lo gana por un cabezazo de Funes Mori y un error del Messi originó el empate. No gastó ni en festejo. Arroba Barrena guardó todo y Echeverría ni gritó el gol a su ex. Boca empató 1-1 con Arsenal. Los tres datos que trae en tapa el diario deportivo Olé en la mañana de hoy. Declaraciones de Ricardo Alfonsín. Se viene la cumbre del radicalismo para ver cómo sigue Faunen. A mí también me llamó la atención el hecho de que, bueno, el presidente del partido hubiera hecho la declaración que hizo, porque en varias ocasiones él siempre me había manifestado su preocupación por el daño que entendía este tipo de entredichos en los medios le estaba haciendo a UNEN. Y digo en los medios porque nunca esta discusión se dio en UNEN, nunca se dio en UNEN. Lo que no se plantea en UNEN, que es el lugar donde debe plantearse, no se plantea en los medios de comunicación por razones elementales de consideración, de lealtad y respeto hacia el resto de las fuerzas. A nadie le gusta, y tienen razón, enterarse por los medios de cuestiones que deben enterarse en una discusión en el ámbito institucional. Yo no entiendo por qué es que ha cambiado de opinión, pero seguramente esto es una declaración que ha hecho en su calidad de candidato. Lo que pasa es que, bueno, tiene que acordarse de que además es presidente del partido, ¿no? Y claro, y a veces es difícil andar diciendo a cada rato, esto lo digo como candidato, esto lo digo como presidente de partido, ¿no? Muchos radicales se sienten molestos, ofendidos, porque sin que haya habido una discusión en el ámbito en el que todos se sienten representados, se está poniendo en riesgo lo que ya decidió ese ámbito en el que todos están representados, que es la Convención Nacional. Ha caído muy mal este tipo de declaraciones que, reitero, altera, modifica o intenta modificar lo que resolvió el órgano que en el que todos están representados. Esta decisión no la puede tomar cualquiera, la toma solamente el órgano en el que todos los grupos internos de la Unión Cívica Radical y en el que todos los radicales de todo el país están representados. Bueno, así que ni siquiera es necesario reunir la convención, porque la convención ya se expresó a favor de esta alianza. Lo que hay que hacer es acatarla, porque si no, le vamos a causar un daño severo al partido, y ya le han causado un daño muy grande a UNEN. Ahí está Ricardo Alfonsín explicando qué trago amargo ha significado beber de su propia medicina. Cuando plantea, no podemos arreglar a través de los medios de comunicación nuestras diferencias, teniendo en cuenta que este ha sido el espacio que ha elegido el radicalismo y el resto de las fuerzas de Faunen para discutir con el oficialismo algunos proyectos fundamentales, para fijar políticas de Estado. Ellos han abandonado más de un debate en el Congreso de la Nación para estar participando de alguna charlita en los estudios de TN. Y hoy están observando que este no es el camino. Claro, cuando las miserias internas se ventilan por televisión en lugar de discutirse fronteras hacia adentro, los muchachos terminan diciendo que aquello a lo que se abrazaron con tanta fuerza para criticar al oficialismo no les cierra, cuando esto tiene que ver con su vida interna, con las tripas de Faunen. Bueno, hay diferencias y muy serias, tan serias que este próximo encuentro de Faunen tiene olor a quiebre, por lo menos desde lo formal. Habrá que ver qué es lo que sucede y cómo se sostiene la cosa, por lo menos hasta las PASO. Quizás llegue hasta allí el acuerdo y a partir de ese momento cada uno tome un rumbo definitivo, un rumbo propio. Verónica Condomí hoy nos está acompañando desde Camino de Estrellas, su último trabajo discográfico. Verónica Condomí y Solo el Color. Thank you. algo que me entibie el alma cuando te tenga que extrañar, cuando el río no te traiga, no te pido la luna, no quiero el mar, solo el color de mi piel retumbando en tu piel en un atardecer. Solo el color de tu piel Casi 20 grados la temperatura para Capital y Gran Buenos Aires. Te cuento que el Servicio Meteorológico Nacional está proponiendo una jornada que terminará con 31. Buen tiempo, sol y anticipo del verano. Mañana será de 33, también con sol. El miércoles de 27 y ya con lluvias que se extienden. Mañana, tarde y noche, hasta hace un ratito solamente eran las lluvias de última hora del miércoles las que iban a romper un poco el sol que está previsto para toda la semana, pero ahora ya se está hablando de lluvias durante toda la jornada. Y el jueves, sol y una máxima de 27 grados. Sonidos 750. El por qué vuela un avión, o un volcán entra en acción. ¿Qué distancia hay a la luna? ¿Quién inventó la vacuna? ¿Comiendo un caracol? ¿Cuántos años tiene el sol? Medios pasados en 750. La última etapa que nos queda es la de ámbito financiero, título principal. Se junta todo el peronismo en cumbre de fin de año en la provincia de Mendoza. Datos secundarios, operan en Nueva York a 11,88 el dólar post elecciones. 11,88 el dólar en Nueva York para después de las elecciones. Mira vos. Petrobras Gate promete Dilma amplio manipulite, horror islamista. Esto tiene que ver con esta nueva decapitación que fue confirmada en el día de ayer por el gobierno de los Estados Unidos. Y por último, Buenos Aires mantendrá polémica tasa vial. Córdoba la sube hasta el 67% para el año que viene. 67%. Y ahora sí, último dato, la UCR al borde del sisma se reúne hoy para impedirlo. Faltan 8 minutos para las 7 y es tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 6, 52 minutos, humedad 67%, temperatura 19 grados, 4 décimas. La UCR debate el futuro del Frente Amplio UNEN. Legisladores y candidatos a gobernador del radicalismo se reunirán este mediodía en la localidad bonaerense de San Fernando. Allí mantendrán un debate interno para poner en claro los posicionamientos de cada dirigente de cara a un armado electoral para 2015. Algunos se inclinan por un acuerdo con Sergio Massa, mientras que otros optan por aliarse con Mauricio Macri. Héctor Timerman viaja a la ONU por la reglamentación de las deudas soberanas. El canciller argentino señaló que por instrucción de la presidenta mantendrá encuentros con el titular del organismo Ban Ki-moon. La reunión se da en el marco de la iniciativa que en octubre pasado impulsó nuestro país junto con el G77 más China y que tiende a crear un marco legal para los procesos de reestructuración de deudas. Timerman viene de participar en la reunión del G20 en Australia, cuyo documento final incluyó las principales mociones apoyadas por la Argentina en torno a la creación de trabajo digno y la condena a los fondos buitre. Por su parte, el ministro de Economía, Axel Kicillof, celebró la inclusión de la problemática de los holdouts y aseguró que se trata de un escalón hacia una solución definitiva. Se normalizó el servicio de la línea San Martín. Las formaciones ya realizan el recorrido completo luego de que fueran removidos los coches que descarrilaron ayer por la noche cerca de la estación Paternal. Al respecto, la empresa concesionaria Corredores Ferroviarios explicó que la causa del desperfecto fue la impericia del maquinista, que ignoró una señal de peligro que le ordenaba detenerse. Además, la compañía remarcó que todas las señales se encontraban funcionando correctamente. Por el hecho, sufrieron heridas leves 11 personas, entre ellas dos menores de edad. Los gremios del transporte pedirán un plus salarial de fin de año. A las 11 llevarán su reclamo al Ministerio de Trabajo, donde serán recibidos por el titular de la cartera, Carlos Tomada. La delegación de sindicatos incluirá el transporte automotor, el ferroviario, el aeronáutico y el marítimo, pertenecientes tanto a la CGT oficialista como a la opositora. Los principales argumentos de los dirigentes gremiales para reclamar el bono de fin de año son la inflación y la aplicación del impuesto a las ganancias. A partir de hoy, la CTA elige autoridades. El proceso se extenderá hasta mañana martes y el actual titular del organismo, Hugo Yasky, buscará la reelección. Su principal competidor será Pedro Guasiesco, titular del Sindicato del Neumático, quien sostuvo que con esta elección se cierra un ciclo de incertidumbre en alusión a la ruptura que generó Pablo Micheli en diciembre de 2010. Pelota. Lanús buscará alcanzar la punta. Será a las 20:30 en Avellaneda ante Independiente, que con una victoria quedará a 3 unidades de la cima. El Granate, por su parte, debe ganar para ubicarse en la misma línea de River, que ayer empató 1-1 con Olimpo en el Monumental. Además, Boca igualó 1-1 ante Arsenal, Newell's derrotó a Tigre por 2-1 y sumó 3 puntos clave en la carrera por acceder a la Sudamericana, y Godoy Cruz y Estudiantes no se sacaron ventajas. Raqueta. Por una lesión, Federer se bajó de la final del Masters ante Djokovic. El suizo decidió no presentarse en la definición de Londres por una molestia en su espalda. Así, tras asegurarse el número uno del mundo, el serbio se coronó campeón y repitió así el título obtenido en 2012 y 2013. Humedad 67%, temperatura 19 grados, 4 décimas. Lucía Eisenschloss. 750 avanza. Derecho a la información. En función de todo lo que hablamos sobre los científicos argentinos en dos funes, el memorioso que hicimos con el titular del CONICET, con Roberto Salvareza, realmente encontrarnos con este premio para Adriana Serkis, ganadora de esta beca de L'Oréal UNESCO por $150,000, es reconfirmar todo lo que se está haciendo, porque esta científica que está radicada en Bariloche, que está trabajando en el Balseiro, está también desarrollando técnicas nuevas que tienen que ver con energía saludable, y en función de ese trabajo ha sido galardonada como una de las científicas del año. Se le otorga esta beca por su proyecto sobre técnicas avanzadas de caracterización de materiales para energías limpias. Adriana Serkis, ganadora del premio L'Oréal UNESCO, no es un dato menor. Está en el Balseiro y no lavando platos. Mingo está laburando, es científica, es argentina, fue galardonada internacionalmente. Bueno, día de calor y mucho, con máxima de 31 para hoy, mañana aumento de temperatura hasta que el miércoles la cosa esté pasada por agua y baje la marca térmica máxima a 26 grados. Nos vamos con Verónica Condomí, Puente, con la patria transpirada de hoy. Toledo va rumbo a las casas y su grito verde trepa los viscales y tiene un quejido de algarrobo y tala. Y su grito verde trepa los viscales y tiene un quejido. La vida le debe todas las promesas, él vino a cumplir, por eso es su amigo, sus venas son ramas de viejos nogales y en su sangre danzan duendes de lagares. Viejos nogales y en su sangre danzan duendes de ladares. Fue mago de fraguas, fue también minero, mil estrellas guarda su yunque guerrero, como cascabeles de risas y sueños, porque su esperanza sombrero, que ahí va por la tarde, don Rosa ausencias. y para las penas inventa alegrías, y su voz de árbol áspera y caliente se le vuelve tierna si dice María. Y su voz de árbol áspera y caliente se le vuelve tierna si dice María. Las venas del cuello se le hacen chirlera cuando suelta en copla su alma vidalera, y un perfume albahaca se mezcla en su ropa con el remolino de la borrachera, y un perfume albahaca se mezcla en su ropa.